Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Qué días, ¿eh? Estos 20 días que nos quedan. Había una novela sobre la Revolución Rusa que se llamaba 10 días que conmovieron al mundo. Y nosotros estamos en Uruguay en el privilegio de estar en 20 días que pueden conmover al mundo. Porque créanme, si llegamos a vencer en esta doble batalla de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores y Papeleta Blanca, muchas cosas van a cambiar en el continente y en el mundo. Es una batalla que trasciende por lejos los límites de la causa de nuestro pueblo, que es lo esencial, para colaborar con la causa de los pueblos del mundo. Hagamos conciencia en eso para entender profundamente la posibilidad que nos da la democracia burguesa con todas sus limitaciones y el salto en calidad que se produjo ya el año pasado con el resquebrajamiento del oportunismo a nivel sindical y a nivel político. Y mucho más importante estos 20 días, cuando en el mundo los tambores de guerra resuenan cada vez con más fuerza. Las guerras regionales se expanden. La pólvora se enciende tanto en Cercano Oriente como en Europa, pero son apenas los escenarios más visibles de las guerras terribles que está viviendo África, de los movimientos de desplazados y miseria que generan explosiones en nuestra América. En fin, y esta expansión de las guerras, ¿por qué nos interesa especialmente Palestina y nos interesa especialmente el conflicto de la OTAN contra Rusia? Porque son los escenarios, el horror es el mismo en todos lados, quizá con más bestialidad en Palestina y en el sur del Líbano, pero tanto la guerra en Europa como la guerra en Palestina son las que tienen más próximo el umbral nuclear. Son las que tienen más próximo el umbral nuclear. Todavía no se sobrepasó, pero se está a punto. Por eso, cada golpe que le demos al imperialismo, a su sistema financiero, aunque parezca humilde, es un golpe por nuestro pueblo, pero además es un golpe por la paz. Es un sosegate a los que todavía se creen omnipotentes. Esa es la responsabilidad también de estos 20 días que nos esperan. Y yo quiero hacer un raconto de algunas cosas. El miércoles pasado fue el encuentro de Unidad Popular Frente de los Trabajadores sobre medio ambiente. ¡Qué riqueza! Y qué riqueza en la discrepancia de enfoques, pero con la unanimidad de la convicción de que es un tema esencial, es un tema político esencial, el medio ambiente, y que el programa de la Unidad Popular tendrá defectos porque es un tema complejo, pero es formidable desde el punto de vista de los principios de lo que significa la defensa del medio ambiente. Eso fue el miércoles. El domingo 29, en la Ciudad de Libertad, la gente que está movilizándose contra el proyecto Arasatí, este proyecto criminal de Arasatí, que es una burla a la gente, ¿qué hicieron los compañeros que están en la movida para frenar a Arasatí? Un concurso fotográfico en la Ciudad de Libertad, mostrando la belleza del lugar, como diciendo, este es el lugar que nos quieren destruir. Unas fotos hermosísimas de la zona de Arasatí. Y desde luego, esto era la preparación sensible en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Libertad de lo que va a ser la audiencia pública, que va a ser el 3, o sea, va a ser mañana, en Rafael Peraza, en ese entrañable rincón en el kilómetro 70 y pico de la Ruta 1, Rafael Peraza, un lugar donde hubo siempre fuertes movilizaciones sociales y culturales, la familia Donabella y otras familias que están ahí peleando por la dignidad de ese pueblo hermoso. Ahí se hace la auditoría, ahí tenemos que estar a las 6, a las 7 de la tarde en Rafael Peraza, y les aclaro que desde la Federación OCE se puede salir en ómnibus. Yo les puedo dar, después si me llaman o preguntar en la radio, los teléfonos de la Federación OCE para que no tengan que anotarlos ahora de apuro. Se sale en ómnibus hacia Rafael Peraza. Va a ser una audiencia fundamental de una lucha que, si la ganamos, también genera un impacto muy grande en la lucha ambiental que estamos dando por todos lados. Eso mañana, pero hoy a las 19 horas, un nuevo encuentro de la Unidad Popular Frente a los Trabajadores en Vázquez 1463 para debatir con la fórmula el tema de la vivienda, en la cual tenemos mucho que decir, vaya si tenemos que decir Comunidad Popular. Y la cosa no para ahí, el viernes, el próximo viernes, Avenida Italia y Comercio, uno de los actos centrales de la Unidad Popular Frente a los Trabajadores a las 18 horas, se hace un viernes, porque los sábados y domingos cubrimos las ferias, nos movemos de un lado, el viernes en Avenida Italia y Comercio. El 8 de octubre es el Día del Che y ahí estaremos. Y el 9 de octubre una gran movilización por Palestina. A mí me llena de orgullo, desde la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, pero me llena de orgullo que no antepongamos simplemente lo electoral a los grandes temas de principios que nos convocan. En primer lugar, el homenaje al Che es un homenaje a todos los sueños de nuestro continente que se despertaron, se avivaron y avanzaron tanto en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80, después en Centroamérica. Y el 9 por Palestina, a ver, ¿ganamos votos moviéndonos por Palestina? ¿Es ese el objetivo? Claro que no. Es demostrar que la Unidad Popular Frente de los Trabajadores por principios se mueve y no renuncia a ningún principio, aún en pleno momento decisivo de la campaña electoral. Es un orgullo que recordemos al Che, pero además que estemos con el pueblo mártir de Palestina y del sur del Líbano y las amenazas que caen sobre Yemen y sobre un Estado soberano como es Irán, que tiene en este sentido una gran dignidad. Entonces, no hay descanso, es decir, cada día, cada hora, cada minuto estamos haciendo cosas que son importantes. Pero yo quería reflexionar un poco sobre algunas anécdotas y algunos hechos que son, a mí me parece que son constantes en esta complicada campaña electoral, donde nosotros no vemos muchas banderas en el centro, donde nosotros sí vemos, claro, las banderas clásicas del Frente Amplio en Malvin, en las cooperativas, pero donde cuando uno habla con los Frente Amplistas uno ve la profunda decepción que tienen con su propia coalición. Entonces, el primer elemento que uno ve en la campaña electoral cuando uno reparte volantes o va puerta a puerta es la decepción y el hastío. Hay gente que le da bronca hasta que le entreguen un papel político, no tiene ni curiosidad por saber de qué partido es. Ojo con ese tema del hastío. Yo aprendí una cosa, por ejemplo, en la feria de Tristán Narvaja. Si yo ofrezco a una caravana de gente que viene por los puestos en la dirección contraria, si yo a uno le ofrezco un volante y lo rechaza, no se lo ofrezco a los dos o tres que presenciaron el hecho, porque el hastío se contagia. Y ya no les interesa quién soy yo y qué estoy diciendo. No, este rechazó y está bien. Nos tiene harto todo este lío, esta parafernalia, estos eslogans falsos, estas divisas ya desmerecidas, como diría el poeta. Entonces el hastío es una cosa atender profundamente y a responder con mucho respeto y con comprensión a ese hastío. Por ejemplo, también volviendo a la feria de Tristán Narvaja de los domingos, yo he encontrado más eco y diálogo en el callejón de la universidad, donde hay gente sentada, sin la urgencia de compras, mucho más posibilidad de diálogo que entre la gente que anda entre los puestos. De todos modos hay que hacerlo, todo eso hay que hacerlo, hay que marcar una presencia. Pero aún en la gente que está ahí o que a veces está sentada en la escalinata de la Biblioteca Nacional, uno ve a veces estudiantes que se ponen a conversar ahí, si uno se acerca con respeto, uno puede marcar lo diferente que es la Unidad Popular, porque se ve claramente además que no somos rentados, que somos gente que lo hacemos por convicción, pero eso hay que mostrarlo. Ahí la política deja de ser ciencia para ser arte, el arte de la interacción, y tenemos que manejarnos con mucho respeto y con mucha comprensión. El tema del hastío. El segundo tema, que no se dice públicamente, pero se comenta por bajo porque lo han manejado, es que somos demasiado radicales. Cuando se dice demasiado radicales, lo que se quiere decir en realidad no es que se tenga miedo a que pongamos bombas, no se trata de eso. Se trata de que la gente dice, no, lo de la unidad popular puede estar muy lindo en el papel, pero es impracticable. En ese sentido, nosotros tenemos la radicalidad de la política como ciencia y de entender qué está de acuerdo con el momento y qué no está de acuerdo con el momento. Yo siempre tengo en cuenta que José Artigas, en 1811, cuando empieza la insurgencia oriental, no habla, no dice viva la patria, ni dice abajo el rey. Dice simplemente muera el tirano de Montevideo, que era el que estaba oprimiendo, el tirano español de Montevideo. Y la política, si uno atiende al programa de la Unidad Popular, al acuerdo electoral de principios de la Unidad Popular frente a los trabajadores, y también a todas las consignas, pero además, para ver de qué tipo de radicalismo se trata, recordar lo que fue la gestión de nuestro diputado y su equipo ejemplar en encontrar aquellos proyectos de ley que incomodaron muchísimo a los demás partidos, incluso a la cúpula del Frente Amplio, ¿no? Que estaba de parte de las transnacionales y no quería decirlo. Estaba a favor de los cascos azules y no quería confesarlo. Entonces, les puso tan incómodo que en la campaña electoral anterior a esta se nos silenció y se nos trató de desconocer. Es importante esto. ¿Qué tipo de radicales somos? ¿Acaso nuestro programa es inviable o nuestro programa molesta y molestó profundamente en la legislación anterior y logró o no logró algunas cosas trascendentes en la investigación, en la salud, en el programa de habilitar recursos para el clínicas? Se consiguió, y consiguió, y estuvo al frente de muchas movilizaciones populares y recibió a muchos luchadores populares. Y por supuesto fue el único partido, por ejemplo, que no aceptó la invitación para que sus legisladores fueran auspiciados por Gran Bretaña a las Islas Malvinas ocupadas. Ni viajamos a Israel, como lo hace Orsi y como lo hacen los oportunistas del PCNT a cada rato. Entonces, ¿qué tipo de radicales somos? Somos radicales en el sueño de una patria nueva, pero somos profundamente conscientes, pacientes, para encontrar en cada momento las cosas que son necesarias y que son comprensibles, sin renunciar jamás a un principio. El segundo tema, entonces, la acusación de demasiado radicales, que somos inviables. Que puede ser lindo lo que digamos, pero no es así. No es practicable. Claro que es practicable, por eso nos temen. En tercer lugar, nos encontramos con gente que dice, pero yo soy comunista de toda la vida y no voy a cambiar. Ay, me acuerdo de una señora que me llamó por teléfono para decirme eso. El problema, ustedes tienen razón en muchas cosas, yo estoy muy decepcionada con el Frente, pero yo soy comunista. Y yo le contesté, qué casualidad, yo también. Es decir, el problema de ser de una ideología exige no confundir herramienta con finalidad. Cuando una herramienta política que tuvo enorme valor en el pasado se transforma en un fin en sí mismo, deja de ser importante como herramienta para los fines que debemos perseguir. Eso me pasa también con alguna gente que se dice socialista, o se dice, yo soy Frente Amplista y eso no me va a cambiar nada. Y yo digo, qué casualidad, yo también. Yo voté al Frente desde que nació. Pero esta organización que hoy se llama Frente Amplio no tiene nada que ver con aquella política de principios por la cual tanta gente dio la vida. Y yo pensaba en Arigón, en tanta gente que yo conocí, en el Tito Comensoro, gente que fueron de mi generación, o un poco antes, o fueron nuestros maestros. Y yo pensaba, no sé qué harían hoy en política, pero no murieron para ver estos 15 años del Frente que fueron vergonzosos. Por eso no cayeron. Y entonces, soy comunista, soy del Frente Amplio. Además, fantástico, hermano. Entonces, en noviembre, cuando la derecha vote junto, en la segunda vuelta, cuando la derecha vote junto, vota al Frente. Pero danos la oportunidad ahora de tener parlamentarios, guardianes del proyecto de la papeleta blanca. Y esto tiene que ver, estábamos hablando del hastío, estábamos hablando de si éramos radicales, el tema de los que se sienten que han transformado la herramienta en un fin en sí mismo, sin entender que los verdaderos revolucionarios, cuando una herramienta, en el sentido de transformadores de verdad, cuando una herramienta se debilita, se desgasta o se echa a perder, dejan a un lado la herramienta y siguen buscando los objetivos que nos convocan, si somos de izquierda. Vinculado con esto, el voto perdido. Sí, no, está bien, pero yo no voy a votarlos a ustedes porque es un voto perdido. ¿Voto perdido? En primer lugar, meter en el Parlamento representantes de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores es la mejor garantía para las causas populares. En segundo lugar, meter estos parlamentos en octubre, no se corre ningún riesgo de que gane la derecha a nivel nacional. Ojo, esto se lo explicaba hoy en el homenaje a Arión, a una vieja maestra, vieja de mi generación, que siempre votó a los tupas, su marido, incluso ella es viuda de un tupa, y me decía, bueno, pero yo te voto, y si la derecha gana en la primera vuelta, y yo, pero hermanita, en la primera vuelta, los blancos votan como blancos, los colorados como colorados, no hay lema común, y se pelean a dentelladas y a zancadillas, porque cada voto de los colorados es una oportunidad menos para ser diputado por los blancos, y cada voto por los blancos es una oportunidad menos de tener un diputado colorado. Y por los suculentos cargos del Parlamento y los acomodos ulteriores, se pelean a muerte. No hay unidad de la derecha en la primera vuelta. Por lo tanto, en la primera vuelta, no, el voto no es perdido. El voto es simplemente conseguir parlamentarios para la unidad popular. Y en el secreto, en el anonimato del cuarto secreto, ah, hermanito, aunque vos seas del frente y tengas un distintivo del frente, lleva en el bolsillo una lista de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. ¿Quién te dice que en el último momento, en el silencio contigo mismo del cuarto secreto, digas, no, yo voy a poner esta vez esta lista? Después en noviembre, voto el mal menor. Voto perdido. Voto perdido es votar por diputados del Frente Amplio que hoy están con la papeleta del sí. Porque por más que estén con la papeleta del sí, votan la fórmula del no. Y no solo votan la fórmula del no, no solo tienen que votar una fórmula que es enemiga de la causa popular, como es Orsi y Carolina, enemiga de la causa popular, sino que además, por disciplina parlamentaria, van a terminar después en el Parlamento agachando la cabeza por disciplina partidaria y votando lo que le dice la cúpula. Eso sí es un voto perdido en octubre. No, no es en noviembre, donde la confrontación es otra y la derecha va unida, porque si toma más votos Delgado, que es lo que va a pasar, todos votan a Delgado. Y si tiene más votos Ojeda, que es altamente improbable que pase, todos votan a Ojeda. Ahí sí, la confrontación es, si las cosas no cambian, Frente Amplio contra ultraderecha. Pero no es el caso de octubre, donde la derecha, por ir dividida, yo se lo explicaba a esta maestra, que además no es una boba, es una persona que antes estuvo muy empapada, solo que ahora al estar decepcionada ya no quiere ni pensar. Yo le explicaba a esta maestra veterana, ¿no, hermanita? Votan separado, no acumulan, ellos mismos dicen, vamos a ganar el balotaje, ellos mismos dicen eso, no dice nadie va a ganar en primera vuelta. Por lo tanto, voto perdido es un voto, por ejemplo, a la 1001 o al PVP, que es sumar votos a la fórmula del no, a la fórmula de Orsi, y después vamos a ver cómo esa gente agacha la cabeza por disciplina partidaria en los grandes temas de definición. Ese sí que es voto perdido. Entonces, hastío, el tema de los radicales, el tema de soy comunista, el tema de voto perdido. Y además, en ese laberinto de falsas opciones, otro elemento con el que topamos, aunque en menor grado, es el de los falsos profetas antisistema, que nos calumnian de una manera tan inmoral. Me refiero, por ejemplo, al doctor Salles, que inventa cosas, intriga, dice medias verdades, es decir, con su, pero que está en todas las causas donde puede usar su megáfono y en ninguna causa popular donde no le dejen usar megáfono, donde no sea él el protagonista. Un hombre de derecha que cuando estudió el mercado, dónde podía ubicarse, se recicló y ahora tiene un lenguaje de izquierda. Ahora parece que hasta va a votar la papeleta blanca, cuando ni siquiera la firmó. Pero bueno, ese es el doctor Salles. Y el doctor Salles, por ejemplo, insiste en el tema de que él es antivacuna y que la Unidad Popular lo dice, estamos a favor de los laboratorios. La Unidad Popular ha tenido una actitud profundamente respetuosa a quien decidió vacunarse y a quien decidió no vacunarse. No queremos que nos divida ese tema de los grandes temas de enfrentar las transnacionales. Pero además no le cedemos la delantera a nadie en denunciar criminalmente a los laboratorios y su inmoralidad. Para los laboratorios que se ocupan de las medicinas, el negocio no es la salud, el negocio es la enfermedad. La mercancía que necesitan es la enfermedad. Por lo tanto, a los laboratorios, fabriquen o no vacunas, no les creemos ni un tantito así. Es decir, en ese marco, ante una pandemia como la que hubo, que puede haber tenido elementos de pandemia y elementos de pandemia, la decisión personal de qué hacer con su cuerpo es si vacunarse o no, y con qué vacuna. Eso fue una opción absolutamente personal. Y nosotros profundo respeto a la opción de cada uno. Lo que no dejamos de denunciar es el negocio de los laboratorios. Y como un laboratorio nacional, Dorrego, podría ser la capacidad que tenemos incluso de crear nuestras propias vacunas, si se descompartimentaran las fórmulas secretas que los laboratorios poseen y patenten. En fin. Y en ese marco de los falsos antisistemas que nos calumnian, bueno, el nivel de calumnias, hay que oír las redes de ellos, sobre todo el doctor Salles, el nivel de calumnia acrecienta con el nivel de miedo. Entonces, si no nos tuvieran miedo, no entendieran que estamos disputando ahí, no nos calumniarían, simplemente nos ignorarían, como hacen, por ejemplo, los partidos grandes, que saben que para ellos todavía no somos competencia. Ellos simplemente nos silencian, que no existamos. Ah, el doctor Salles se dedica a calumniarnos virulentamente. Pero compañeros, en este marco hablamos de la decepción y el hastío y trabajarla con profundo respeto. Hablamos de por qué, en qué somos radicales y en qué somos conscientes. Hablamos de cómo la herramienta política no puede transformarse en un fin en sí mismo. Hablamos de qué es el voto perdido, un voto por la 1001, por ejemplo, y que no es un voto perdido, un voto por Unidad Popular frente a los trabajadores en octubre, donde la derecha no puede ganar. Pero hay que entender que las calumnias recién empiezan. Seguramente, y acá incluyo a todos los partidos que son nuestros adversarios, porque nosotros somos únicos en Unidad Popular frente a trabajadores, tienen en la manga no sé qué pueden inventar contra unos candidatos tan transparentes como tenemos nosotros, de Andrea y Gonzalo, pero no descarten que, como se calumnia y algo queda, no descarten que puede caernos por cualquier lado las calumnias. Y que en la medida que nos fortalezcamos, las calumnias van a ser un indicador de que nos estamos fortaleciendo. Estemos atentos a eso y solo con organización de base. Solo con organización de base nosotros podemos enfrentar lo que se diga por la televisión cuando no nos den derecho a réplica. Lo que se diga por los grandes medios sin que tengamos derecho a réplica. Solo por las organizaciones de base, solo por la construcción de abajo, solo por los muros, solo por las volanteadas, solo por el puerta a puerta. Y yo quería dejar estos minutos porque no son días para teorizar mucho, son días para acciones concretas. En recordar dos cosas que hemos dicho, que la radio ha dicho, que los compañeros han dicho y que nunca nos cansaremos de decir en estos 20 días que nos quedan, en la dirección del esfuerzo principal, que es por el voto coherente, Unidad Popular frente a los trabajadores, papeleta blanca, contra la papeleta de los allanamientos nocturnos. Queremos decir dos cosas que son importantísimas y las vamos a seguir repitiendo. Mientras los nubarrones de la guerra más amenazadora se ciernen sobre el mundo, y eso aumenta nuestra responsabilidad ante nuestro pueblo y ante los pueblos del mundo en esta dirección del esfuerzo principal hasta el 27 de octubre. que nos refuercen nuestra responsabilidad. Lo primero es que cada uno de nosotros, compañeros, compañeras, cada uno de nosotros tiene que hacer un plan personal. A ver, en mi familia, donde todavía no llegué, en mi centro de trabajo o estudio, en mi barrio, en los boliches donde voy, en mis lugares de gimnasia o de frecuentar amigos. A todos lados tenemos que llevar la lista, a todos lados tenemos que llevar la papeleta blanca. Aún a la gente que dice, no, yo no los voy a votar, pénsalo. Yo te doy la lista y lo único que te pido es que la tengas en el bolsillo. Y seguí pensando. Y a la papeleta blanca, además, mira, podés leerla. La letra es chiquita, pero vos sos joven, o si no, con lupa, pero léela. A ver, ¿en qué podés enfrentar? Y no te dejes ganar por el miedo, que siempre fue el elemento fundamental de la derecha. No te dejes ganar por el miedo. Y en función del plan compartido, la otra cosa que lo dije el miércoles pasado, que fue una gran enseñanza que tuvimos en la elección pasada, cuando perdimos el diputado. Cuando se está en un rumbo justo, las derrotas a veces enseñan más que las victorias. Yo creo que más de 2.000 votos perdimos los dos últimos días antes de la elección. Porque el comité de base, que no sirve para nada ahora en el Frente Amplio, pero que para eso sí sirve, para juntar votos, pasa revista a sus antiguos adherentes, a los que ahora ya no van, a los que han planteado disidencias, sospechando que pueden votarnos a nosotros o que pueden votar en blanco, y se genera un acoso afectivo profundamente inmoral. Mientras en los grandes medios desparraman plata para las antiguas canciones, para la bandera, para todos los banderazos, para todo lo que maneja la sensibilidad, y juegan de forma infame con los mártires, que hoy son mártires de todos, porque ellos ya no pueden hablar, no decir lo que piensan o lo que cuestionan, entonces juegan infame como si la unanimidad de los mártires hoy los votarían a ellos, juegan hasta con eso. Bueno, en ese marco de campaña electoral, a fulano, mira, fulanito que vive en esta cuadra, ya no viene al comité. Fulanito dijo que nos mandaba el diablo. Bueno, vamos a visitarlos, vamos a acosarlos. Acordate, ¿cómo nos vas a abandonar ahora? Cuando la derecha está gobernando, hermanito, ¿vas a perder el voto? No, tenés que votarnos de nuevo. Esto es el Frente Amplio, mirá la bandera. Mirá, acordate todo lo que sufrimos, todos los mártires que tuvimos. Ese acoso afectivo, mentiroso además, es un acoso que nos hizo perder, yo les aseguro, compañeros, porque lo he conversado en todo el país, más de 2.000 votos de gente que después nos decía, pa, estuve a punto de votarlos, pero viste, vino la gente del comité, yo no podía abandonarlos, no podía defraudarlos. Los últimos días son vitales. Lo afectivo, lo sensorial, juega a veces más que lo conceptual, y por ese lado se presiona. Por eso el arte del mensaje, el seguir arriba, y el día de la elección, aquellos compañeros que nos dijeron que nos van a votar, llamarlo afectuosamente. Che, tenés la lista, ¿no? ¿O querés que te la alcance? ¿Querés que te alcance otra lista para otro compañero? Recordar que existimos, porque nos van borrando de los afectos, no solo del concepto. Y, compañeros, ahora es voto a voto. No hay certidumbres. ¿De quién depende? De mí. Esos dos votos que yo puedo conseguir en la familia, en el centro de trabajo, que a veces hasta me da vergüenza, porque yo no puedo cargosearlos. No es cargosearlos, respetuosamente entregarle la lista y decirle, si querés charlamos, pero quédate con la lista. Esa actitud, no perder nada. Y el plan individual para llegar a la familia, al centro de trabajo, al centro de estudio, al barrio, a nuestras amistades, incluso a viejas amistades que hace mucho que no vemos. Ese plan tiene que estar por escrito y tiene que estar ayudado por el colectivo en el que estamos. Aunque no tengamos una organización de base cercana, bueno, vamos al local de la UP, a donde sea. Ayúdenme, miren, yo hice esto, pero me falta esto. Evaluar el plan cada día, cada hora, cada minuto. Estamos en 20 días que pueden conmover al mundo. Gruesos nubarrones de guerra se ciernen sobre la humanidad. Y cada batalla de los pueblos está encadenada a la causa mundial de los pueblos. Por nuestro pueblo, por los pueblos del mundo, Unidad Popular Frente a los Trabajadores, la papeleta blanca del sí. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas, en La 36.